Y por supuesto también saludico a toda la audiencia de Alto Jalón Radio. Este es su web, Alto Jalón Radio. Que pues hoy toca otra vez novedades después de la señorita Pepis del programa pasado. Y pues eso, tenemos lo de siempre, un poquito de ruido, oscuridad, velocidad, demasiados grupos, pronunciación atroz, dicción de párvulos con super de idiomas. Y pues eso, que empezaremos el programa como siempre con el grupo con el que acabamos el programa pasado. Y si os acordáis, pues de esta Andalucía fueron Bola de Cristal, que hacen así como un pop-spoon oscurito, pero fresquito. Así que el novedades recadentes de hoy lo empezaremos con Bola de Cristal. Y su tema, Ansias. Pues venga, vamos a ir empezando ya este Novedades Decadentes. El martes a las 8 en directo aquí en Radio Topo. Con Bola de Cristal. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, hoy empezamos europeos y nos vamos hasta Berlín, Alemania, con lo nuevo de Nylon Club Landlord Club volumen 2. Seguimos y vamos con un adelanto que saldrá en abril. John Dwyer desde Los Ángeles, Les California, Chain of Lyon. Vamos a seguir con el After Punk, el Acer, Head of Doubt, el EP que va a salir también este marzo. Estamos ya en abril, salió el mes pasado. We'll be right back. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Va, seguimos, nos vamos hasta Australia, hasta Melbourne, con Big Panic. Y este trabajo de marzo, Vivan Sema Cup. Vamos a volver a Berlín con lo nuevo de Zero Discount, este EP que se llama Mirage, también de marzo pasado. Sag mir, was du weißt, was du weißt. vamos ya con la sección Mini Vintage. Y esta vez ha tocado un poquito de Grindcore Crust Punk con los Oletrea, originarios de Huddersfield, Birmingham, Inglaterra, y formados en el 87. Pues eso, noise core, noise green, muy guapo. Y vamos a poner el Nevermind de Napalm del 89. Pues hoy en el Media Vintage de Novedades Decadentes, sobre todo esto. Cosas nuevas ahora sí. Total Con Wounded the Peace Corps del marzo pasado. Más cositas nuevas, los Legion, está en Chicago, Illinois, también del marzo pasado. We'll be right back. Estoy a su disposición. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Pues eso, no preguntéis demasiado. Call to Death, desde Daytona, Ohio, con un super LP del diciembre pasado. Cositas nuevas guapas, Cleanser desde Portland, Oregón, con este trabajo del marzo pasado. Porque sí, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Pues así es, novedades recadentes. Vamos con un split entre El Lop y Rabia del marzo pasado. Y suenan El Lop. Ruin. Revenge of light, where are you? The soul of light, Revenge of light, Revenge of light, where are you? The soul of light. Vamos con más adelantos. Mother Nature, Destelet, Reino Unido. Loving, Lonely, Full and Free, del próximo o de este abril. Más cositas, esta vez con una demo desde Filadelfia, Pennsylvania, Commitment. Quit fuck!

Venga, un poquito más de post-punk para ir acabando. Blinsky, desde Gdańsk, Polonia, con este EP Reflector del marzo pasado. Ahí, que ya tenemos por aquí revoloteando a los tres cuervos que vienen después y que nos despedimos como siempre como un grupo del estado de este Cataluña síntesis con este Valdellós 89 y que esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Un besazo hasta el martes que viene.